El suplemento mineral milagroso o solución mineral maestra, formas del inglés Miracle Mineral Solution, es una solución acuosa de 28% de clorito de sodio. Es no exactamente, pero es un pariente muy cercano de lo que en México es el Cloralex o en Estados Unidos el Clorox, es decir, un desinfectante industrial que también se utiliza en las casas. La lógica de los promotores realmente es muy simple, ¿verdad? Como es un desinfectante industrial y mata todo, o sea, estas formas de cloro se utilizan para los agentes biológicos más potentes y mata cualquier cosa. Entonces, en el 2006, un tipo llamado Jim Humble sacó un libro que se llama The Miracle Mineral Solution of the 21st Century, donde empezó a promover esta medicina mágica, principalmente como una medicina para la malaria. Lo promocionó mucho en África y también lo empezaron a promover como una medicina para el cáncer y para el autismo. ¿Cómo que para el autismo? Bueno, sí, o sea, como la teoría es que las vacunas son la causa del autismo y que los problemas son porque hay bacterias en el intestino, bueno, pues tomas un desinfectante y te curas de autismo también. Por un lado, los promotores alegan que hay un contubernio de la industria farmacéutica con los gobiernos, porque esta medicina mágica pues realmente es muy barata de hacer, es agua con sal. Y entonces dicen que les tienen prohibido promocionar esta medicina porque esta medicina provocaría un colapso de la industria farmacéutica, porque como puede curar cualquier cosa y es muy barata, pues es normal que haya una oposición y lo están prohibiendo a costa del bienestar de la gente. Los que promueven esto pues es gente carismática. No es que no existan estudios toxicológicos, hay muchos estudios toxicológicos y se tienen establecidas en los ambientes industriales las concentraciones máximas de cloro. Está, digamos, establecido el mecanismo. Básicamente, tomar desinfectante es provocar una quemadura química interna. Y esta quemadura química, pues, mata todo, pero mata todo, incluye también los órganos del cuerpo. El proceso químico se da en el estómago y realmente no hay un mecanismo explicable de que el cloro llegue al flujo sanguíneo. Por un lado sí parece de pseudociencia, pero por otro lado pues hay testimonios de gente que dice a mí sí me funciona. Hay muchísima información, realmente si buscan dióxido de cloro les van a salir cientos de artículos. Básicamente hay dos lados. La postura oficial de que pues es básicamente un veneno que no se debe tomar porque como su efecto no es específico, pues no se puede considerar que una medicina básicamente es inocua, o idealmente una medicina debe ser inocua para el cuerpo y actuar específicamente contra el patógeno al que va dirigido a través de algún proceso enzimático. Y esto no es así, ¿verdad? O sea, un desinfectante es un cerillo, ¿verdad? Es una quemadura química que quema todo lo que toca. Si la concentración es muy baja, pues realmente el daño es menor y el cuerpo se recupera y no pasa nada. Y si la concentración es muy alta, pues puede causar hasta la muerte. O sea, los que promueven esta medicina dicen que es inocua, que nadie ha muerto, pero sí hay muertes registradas o gente que se ha puesto muy grave en Canadá, en Estados Unidos, en Australia. Y esto ha hecho que en muchos países, en algunos de esos países, la promoción de este químico como medicina esté prohibido, sea ilegal. Los promotores alegan pues que hay una censura en Facebook o de los gobiernos. Pero también hay gente que piensa que esto tiene una validez. El mismo Donald Trump ha promovido el uso de desinfectantes como una medida contra el coronavirus para frustración de la gente que tiene alguna preparación En el ámbito médico hay una entrevista en particular que me acuerdo en donde pues dice en la entrevista Donald Trump, ¿verdad?, que hay que investigar el uso de desinfectantes como medicina contra el coronavirus, y se ve a los doctores que pues están angustiados, ¿verdad?, de tener que estar en una posición en donde tendrían que contradecir al presidente de los Estados Unidos. El Trumpetas ha promovido este tipo de químicos, pero la posición oficial del gobierno de Estados Unidos, de la FDA, es de que no es una medicina. Es interesante la dinámica de las redes sociales, de cómo se hacen estas, digamos, como controversias. Y hay un incidente, por ejemplo, en Ecuador, en donde un político ecuatoriano acusó a los gobiernos de estar coludidos con las farmacéuticas y se hizo todo un escándalo, y uno de los promotores fue invitado a dar una plática al Congreso ecuatoriano. Entonces, pues ya es una cuestión de cada quien. Para mí es un problema abierto el tema de la censura. ¿Hasta dónde se debe permitir a individuos que promuevan cosas que son potencialmente dañinas para las masas? ¿Y hasta dónde se debe permitir la libertad de expresión?